Buenas tardes a toda la audiencia, nuevamente estamos aquí en la FM 89.3 Radio Gráfica para fabricar alternativas otra vez. Mi nombre es Ovidio Bocia, me acompaña Juan Saavedra. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien. El calor se vino, ya se hace presente, pero bueno, uno pedía siempre estos días lindos. Sí. Pero, viste, se terrible. Viene primavera, verano e infierno. Terrible. En la ciudad. No, tan de golpe no puede ser un calor. Necesitamos un balneario ya acá en la ciudad. Algo por lo menos para aflojar con estos 30 grados dos décimas que tenemos hoy. Y me lo dijo el mecánico del barrio, ¿Qué te dijo el mecánico? No hay que quejarse que recién empieza. Esto recién empieza. Bueno, perfecto. Yo me voy a quejar desde el principio hasta el final. 10 grados más faltan, ponele. No, ¿cómo 10 grados más? ¿Cuándo hizo 40 grados? 40 grados una vez, dos veces. No hace 40 grados. Si hace 40 grados más de una semana, nos volvemos locos. En fin, dejando de lado las cuestiones climáticas que siempre están tan presentes en la ciudadanía porteña, vaya uno a saber por qué, pasamos a lo que nos concierne a nosotros, que es el programa de la fecha, en donde vamos a tener un panorama federal. Vamos a expandir en el territorio nacional. Exactamente. Por un lado, vamos a estar hablando con Constanza Gatica desde José María, va a decir Listorti. Jesús María, Córdoba, la provincia de Córdoba. Allí nos vamos a estar comunicando porque Constanza Gatica es parte de lo que es la revista Carayá, una revista autogestionada que tienen algunas novedades para contar, algunos métodos novedosos como de difusión y distribución, así que vamos a estar hablando con ellos. También forman parte de Aresia, que es la agrupación a nivel nacional en donde se conjugan muchísimas variadas revistas autogestionadas del país, así que va a estar interesante para hablar con ella. Y también vamos a hablar con Ángel Morán, que es trabaja en el proyecto Pro Huerta, es un proyecto financiado desde el INTA, porque en el marco del fin de semana pasado, 17 y 18 de octubre, se realizó en Clodomira, Santiago del Estero, así que de Córdoba nos vamos a Santiago del Estero, el primer Congreso Latinoamericano de Educación y Economía Social. Entre los temas se trataron trueque y moneda social, agroecología, soberanía alimentaria, educación y empresas recuperadas, educación y trabajo, experiencias culturales educativas, entre otras temáticas. Así que sí, cabe destacar que es internacional porque participaron comitivas de México, de Colombia, de Brasil. Es importante la reunión ahí en Clodomira, un pueblo ahí en Santiago del Estero. ¿Es pueblo Clodomira? Sí. Ni idea. ¿Dónde? Ahora le podemos preguntar Y podemos preguntarle la temperatura que hizo el fin de semana pasado. Sí, mejor no saberlo. Para no yo las cuatro veces que fui a Santiago, el sol rajaba la tierra, la abría al medio, así, ¡paf! Sí, yo estuve también varias veces en Santiago del Estero y sí, se come bien, pero el calor es terrible, insoportable. No podés vivir, la verdad que no. Yo no sé cómo hace la gente de ahí en Santiago del Estero. 48 grados, o sea, sensación térmica. La primera vez. Por algo la siesta. Sí, por algo la siesta. Acá también tendríamos que dormir la siesta. Igual como no hay humedad, viste, es más seco, por ahí la aguantás ahí. Pero el tema es que no hay ningún arbolito. No, terrible. Yo tengo un recuerdo de estar ahí en La Banda, ¿viste? Uf. La ciudad de La Banda. Y sacábamos hielo, teníamos una laderita y sacábamos los hielos para refrigerarnos un poco, ¿viste? Para mojarnos. Hielo en la frente. El hielo se derritía, pero instantáneamente. Era una cuestión sofocante, pero igual muy linda la provincia de Santiago del Estero, la verdad. Apague para ir en invierno. Para ir en invierno, muy linda. No, y encima después estuve en las termas de Río Hondo. En verano también. No sabés. Cerca de Tucumán ya. En la estación de servicio, agua caliente sale, porque son de las termas. es terrible. Pero, en fin, esos son los dos temas que vamos a tratar específicamente hoy, 23 de octubre de 2014. Como decíamos, mucho calor en la ciudad. Se espera que en las próximas jornadas siga igual. Y nada, ¿no? ¿Qué sí, más? Pequeño infiernillo pequeño en la ciudad. Exactamente. Esperemos que sí, que llueva algo. Que por lo menos 25, ¿viste? 26. 27, hasta 27 es el límite para mí. Ya cuando hay un 28 ya me vuelvo loco. Ya 30 grados ya pide playa. Exactamente. Y esta ciudad no la tiene. Tenemos río, pero no lo estamos aprovechando. No se podría para fines... recreativo. Sí, no se podría estar usando para eso. Para comunicarse con el programa puede mandarnos un correo electrónico a fabricandoalternativas@gmail.com. También nos pueden ubicar, buscar por Facebook, nos encuentran como Fabricando Alternativas. Y también tenemos la página web del programa, que es www.fabricandoalternativas.net. Esas son las vías de comunicación para acercarnos dudas, consultas, críticas, lo que sea. Estamos abiertos a todo tipo de planteos. En fin, terminando con un poquito con la apertura, vamos, ¿te parece? ¿Sí o tenés algo? No, ¿te quedó ahí algo en el tintero? No. Me parece, es el momento de arrancar este programa con música. No sé qué trajiste hoy. Te lo dejo a tu criterio. Escuchalo y después decime. Vamos a escuchar un temita musical y seguimos fabricando alternativas. Ay, ay, ay, opae, yo. Ay, ay, ay, opae. Ay, ay, ay, opae, yo. Ay, ay, ay, yo pae. Ay, ay, ay, yo pae, yo. Ay, ay, ay, yo pae. Ay, ay, ay, yo pae, yo. Ay, ay, ay, yo pae. Iba confiado en linchera a la playa, donde ninguno se baña, ¿sabes? Salud, querida, querida eminencia. La diferencia está en el chaquel. Es conocida la vida de este croto. Su nombre si se cae, ignora la ley. Lo indemnizaron con unos porotos. Se volvió loco y dice que es vale. Ay, ay, ay, yo pagué yo. Ay, ay, ay, yo pagué. Un tocó, yo tocó, yo. Ay, ay, ay, yo pagué yo. Ay, ay, ay, yo pagué. Algunos dicen que era maestro, otros afirman que era doctor. Lobo dinero para su genio, la cretinada privatizó. Ahora la junta a veces lo encierra y escucha la lucha del globo campeón. El profesor y arquero y seca su frente y renuncia al dolor. ni la noticia de ayer. Segundo bloque del programa del día, ya estamos comunicados con Constanza Gatica. ¿Cómo estás, Constanza? Ovidio, vos seas mi nombre, Juan Saavedra, mi compañero. Hola. Hola. Ahí está, ¿me escuchás? Sí, ahí te escucho. ¿Cómo te va? Te decía, bueno, Constanza Gatica, ella es trabajadora, podríamos decir, de lo que es la revista Carayá de Jesús María, provincia de Córdoba. Queríamos hablar un poquito con vos para que nos cuentes primero cómo es esta experiencia de llevar un medio autogestionado ahí en Jesús María, cómo surgió la idea, a qué se aboca la revista. Así es, la revista nació hace 4 años acá en Jesús María, un grupo de amigos de entre 16 y 20 años y 19 años más o menos, y fue en realidad lo que nos movilizaba, era teníamos ganas como de decir cosas, y lo que surgió como alternativa fue hacer una revista. Varios de los chicos de la revi iban a empezar a hacer la carrera en la Universidad de Comunicación Social y otros no, hacíamos otras cosas, entonces fue arrancar a hacer la revista. Lo primero que nos movilizó fue como querer decir, entonces encontraban que en Jesús María no había un medio como que expresara lo que ustedes tenían para decir. Claro, sí, estaba así, acá en la zona hay una radio comunitaria, pero es una radio y nosotros como teníamos esa necesidad, entonces salió a hacer la revista y bueno, comenzamos a solventarla a través de publicidades y de distribución gratuita, como el objetivo de la Revi, que es un poco también lo que hace que hoy sea la gorra, y el porqué de esto es como la idea de que se escuchen nuevas voces y que se diga y que llegue a donde tenga que llegar, como tratando de romper y que no haya fronteras ni límites, sino que quien quiera tener la revista, que eso llegue y que sea una voz más que se escuche. Y en ese sentido también está como una cuestión como otra política de nosotros como revista, es que es una revista como, bueno, abierta y que invita todo el tiempo a que quien quiere sumarse o decir cosas, lo haga. Es como un poco la invitación que hacemos nosotros como revista a lo que es, o sea, es en Jesús María, pero Jesús María está al lado de Colonia Carolla, que es otra ciudad, y de Sinzacate, y con el tiempo se fue sumando más gente de las ciudades vecinas, entonces es una revista zonal. Está bien. Constanza, sí. ¿Qué contenidos agrupa la revista Carayá? ¿Qué se puede encontrar el lector cuando adquiere la revista? La red tiene, bueno, la mayor parte como del contenido siempre se hace como una bajada a lo local. Sí. Y tenemos, nosotros estructuramos, si se quiere, como secciones que tiene la revista, que son fijas. Y a partir de esas acciones es como que al momento de hacer cada revista nos basamos en esta y hablan, hay una sección como de arte que tiene, bueno, literatura, una sección que se llama Vamos las Bandas, que se habla de bandas locales, de proyectos audiovisuales, de literatura, hay espacio para fotos y dibujos, y después hay secciones como de interés general, de denuncia, de... pero siempre son temas como en base a lo que sucede acá localmente. ¿Qué? Hay un espacio para las organizaciones sociales de la zona. Intentamos como visibilizar cosas que suceden acá y qué se piensa sobre eso, sería. Y esta cuestión de que vos contás sobre que es a la gorra la revista, esto es novedoso. ¿Cómo se les surgió a ustedes decir, bueno, entregamos la revista a la gorra, no le ponemos un precio fijo? Porque la Revi nació siendo de distribución gratuita, por este fin que nosotros queríamos, que bueno, era en un principio como estaba más apuntada como a jóvenes, y era como así, bueno, queremos que llegue, que no haya ningún impedimento, que no deje de que alguien tenga la revista si quiere tenerla. Y después, a medida que hicimos los primeros 4 ejemplares, y fue como, bueno, pero ¿qué valor se le da a la revista como económico? Y no creemos que tenga un valor fijo, porque eso ya estaría poniendo como como quizás hay alguien que no puede llegar a acceder. Entonces nos pareció bueno como pensar en un valor de la gorra, como qué mejor que el lector, según lo que sienta, pueda y cree que vale la revista, lo ponga, y eso lleva como consigo, como es como un desafío, porque no, porque hace también como un mayor acercamiento con el lector. ¿Y da resultado el método? Da resultado, es como hay que moverse más. Nos estuvo pasando este año, estuvimos saliendo como a la ciudad, en eventos, en movidas que se organizan, salir y ir y charlar con la gente, simplemente contar de qué se trata y que la vean, y que sea como quien acceda a la gente, que sea como que la acceda sinceramente, sería. Y sí da resultados, está re bueno eso, porque se ven también como las diferencias, así como la gente le pone el valor y eso. Y una cosa que estuvimos justo estos días con los chicos de la revista charlando es como genera el valor en la gorra, genera en la persona como un parate, un segundo como de pensar, sinceramente, no es algo cerrado. Y nos parece, eso es lo que nos parece como que genial, que el valor sea la gorra, como realmente uno como lector tiene como poder ver ese trabajo. Vos cuando decías, sos trabajador de la revista, y creemos que sí, como la revista lleva su trabajo, y está buenísimo también como que cada persona puede ver así como el esfuerzo y el trabajo que lleva eso. ¿Qué te iba a decir? La revista no está haciendo solamente a la gorra, sino que también la solventamos a través como, bueno, de publicidades. Constanza, sí. Una de las cosas que nosotros hacemos siempre acá es jugar a los extremos, ¿no? Queríamos uh-huh. saber, sabemos que estás muy emocionada, cuando te escuchamos te vemos muy compenetrada con la revista. Queríamos que nos compartas dos momentos con la revista, uno un momento muy bueno con la revista y otro, bueno, el opuesto, un momento muy malo con la revista. A ver, bueno, un momento muy bueno fue, traigo la largada de la séptima edición de la revista, que fue una que sacamos el año pasado la sexta edición, que la sacamos el año pasado en mayo, y fue toda una movida que hicimos en una biblioteca popular en Jesús María, uh-huh. Que vinieron bandas de Rimando Entre Versos, que es una banda de Jesús María, y demás artistas invitados, y que fue increíble como el momento de la convocatoria a la gente a la larga de la red, y que era como una presentación, y habían distintas cosas que se charlaba y se mostraban distintas cosas que eran parte del contenido de la revista, y fue hacer una intervención en la plaza de la ciudad, y vino mucha gente, así como todos los niños y mucha gente ahí como en la esquina de la en una esquina que está en el centro de la biblioteca, como mucha gente allá afuera, como ese fue, me parece como muy increíble el momento, como que pueda... No se lo esperaban. No nos esperábamos eso, como tanta convocatoria. Y ese momento se me viene. ¿Y un momento más flojito? Y un momento más flojo es el juntarnos a hacer la revista cuando ya tenemos que mandarla a imprimir, por ejemplo. Es el momento más problemático, ¿no? Sí, o cuando faltan publicidades para juntar la plata, es como... Ahora justo nos estuvo pasando que es como momentos en... Hay momentos del proceso en los que somos, la otra vez hablamos, somos como 15 personas más o menos que estamos haciendo la revista. Y en los momentos en los que desaparecemos todos, decimos, no, tenemos que volver a vernos de cara, ver cómo se sigue esto, porque tiene que salir, porque tenemos que buscar las publics, como el tema publicidades fueron, creo que es el que todavía es más de los malos momentos, así como el tema de terminar de juntar la plata para poder imprimirla. Básicamente ustedes se financian con publicidad. Sí, con publicidad, y también este año hacemos con gente de acá de la zona, como se organizan distintas actividades, movidas como más artístico-culturales, y cuando se puede hacemos barra o cosas para juntar plata. Este año también hicimos una tocada de banda donde pusimos buffet y nos quedamos con esa plata, pero es como que eso, con eso y con las publics más fuertemente. Claro. Y con las gorras. Claro, claro. Es un poco recaudan ahí. Sí. Y escúchame, también nosotros tenemos acá que forman parte de Arecia. que es la Asociación de Revistas Culturales Independientes de la Argentina. Sí, a partir del año pasado fue que nos comenzamos a juntar con la gente de Arecia. Sí. Y es un espacio como muy rico, como esto que estamos quizás haciendo nosotros ahora, está buenísimo como poder hacerlo con gente de revistas como independientes y culturales como de Córdoba. Y creo que ahí se crece mucho en esto de intercambiar como este tipo de experiencias autogestivas sería. Y en eso como se va en pos como de una ley que se va avanzando como por eso, el camino que se va. La ley de revistas culturales, de fomento a las revistas culturales. Sí, sí. Y la última, te hago así, no te molesto más. Además me imagino que por ahí Jesús María es un calor bárbaro también ahora, ¿no? Mucho calor. Uy, acá también. Está bastante terrible. Es un infierno acá. Se vino octubre un poco fuerte. ¿Por qué Carayá? ¿Por qué Carayá? Carayá es un mono. ¿Un bono? Un mono. Ah, un mono, un monito. Mono aullador, le dicen. ¿En Córdoba está ese? El mono este, el Carayá, no, está en Misiones. Entre Ríos. Ah, en Entre Ríos. Misiones, Entre Ríos. ¿Y por qué? ¿De dónde? ¿De sí, por qué? Fue como en esto de juntarnos y ver qué nombre, fue el primero que salió, que Javi, uno de los chicos de la red, y tiró lo del mono Carayá, y después siempre volvíamos. Y fue una cuestión como, primero nos gustó como quedaba el nombre, y era una cuestión como del mono aullador, así como un mono que habla y que dice, y que como el grito del mono es insoportable. Claro. Por eso. Está bien. Bueno, Constanza, te dejamos tranquila, te dejamos en paz. Gracias por la comunicación desde Jesús María Córdoba, y un saludo para vos y para todos los compañeros tuyos de la revista Carayá. Buenísimo, gracias a ustedes. No, por favor, hasta luego. Chau. Era Constanza Gatica, ella es trabajadora de la revista Carayá, revista autogestionada de Jesús María, provincia de Córdoba. Que si quieren saber más a propósito, los pueden buscar en Facebook como Revista Carayá. Ahí está. Están así, lo encuentran, le dan me gusta también y pueden enterarse de todas las actividades que hacen ellos. Vamos a darle me gusta entonces a la revista Carayá. Así, ahí está, ya le dimos me gusta. Ahora pasamos a la tanda que me dice ahí la señorita operadora, y a un tema musical para seguir fabricando alternativas. Inicio espacio publicitario. Existe la comunicación popular y también existen los corralitos de sonido. Radio Gráfica 89.3, una radio sin límites. Estudio de grabación y edición artística en Radio Gráfica. Avenida Patricios 1941, puedes venir acá todos los días y hacer tus spots, tu producción artística, campañas publicitarias, micros radiales, radioteatro y tu tiricuanti. Todo lo que vos quieras hacer. ¿Cómo? Puedes llamarnos para consultar precios y horarios al 4116-2848 o mandanos un correo a artisticasrg@hotmail.com. Comunicate y vení a grabar. Vení a grabar. Lo podemos evitar. Prevención comunitaria. Riesgo de electrocución. Nunca, pero nunca toque un aparato eléctrico dentro de la ducha, ni los accione descalzo sobre piso mojado. No enchufe electrodomésticos sin utilizar la ficha correspondiente, ni los desconecte tirando del cable. Siempre tome la ficha. Evite el uso de zapatillas, prolongadores. La sobrecarga es factor de inicio de incendios. Campaña producida por Radio Gráfica FM 89.3 y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Boca. Abramos la Boca, séptima temporada. De lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde, con la conducción de Mauro Cabalín y Alicia Lado. Producción Ariel Weyman. Radio Gráfica FM 89.3. Existe la comunicación popular y también existen los corralitos de sonido.

poniéndole pecho al calor. Me imaginaba, sí, así. Lo único, me parece, es el tema del día. Ya estamos en comunicación con Rosana Miraglino. Ella es trabajadora de la Fundación, la ONG OASI, Organización Argentina para Sociedades Inclusivas. Ovidio Bocias, mi nombre es Juan Savera, mi compañero. ¿Cómo estás, Rosana? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Buenos días. ¿Qué tal? Buenas tardes para vos también. Un placer la comunicación. Lo que nos interesaba charlar con vos es acerca de lo que ha sucedido el fin de semana pasado, 17 y 18 de octubre, en donde en Clodomira, Santiago, de la provincia de Santiago del Estero, se realizó el primer Congreso Latinoamericano de Educación y Economía Social. Si nos podés contar un poco qué fue lo que sucedió, las expectativas con las que ustedes fueron allí, con qué se encontraron. Bueno, lo primero que quiero por ahí resaltar es que el Congreso se realizó desde varias organizaciones. Fue un Congreso cogestionado de alguna manera entre algunos sectores de gobierno y también organizaciones sociales y una universidad, que es la Universidad Nacional de Quilmes. Y el Congreso en realidad colmó todas las expectativas, sí. y mucho más, porque fue un congreso desde el decir, desde el hacer, desde las prácticas concretas de los compañeros en los territorios. Fue un congreso básicamente donde participaron no solamente movimientos de familias huerteras, movimientos campesinos, sino también un colegio de la secundaria que tiene orientación en economía social, gente de universidades, gente de asociaciones civiles, de tecnicaturas en economía social locales de Santiago y no locales de otras provincias o de provincia de Buenos Aires. Participaron también de otros países como Paraguay, Alemania, México, Colombia, Ecuador, y bueno, fue altamente rico entre lo que podría ser lo rural, lo urbano, la mezcla de distintas lenguas y de distintas experiencias y por distintos tránsitos también, ¿no? Participaron alrededor de 250 prácticas, con lo cual es un porcentaje importante. Rosana, una de las cosas que nos surgía, ¿no? Una de las dudas que tenemos, ¿hubo un tema central que atravesó el Congreso o que tuvieron en común las distintas organizaciones? Sí, el tema que quisimos por ahí poner sobre la mesa es el tema de la militancia como forma no partidaria, sino como modo social del trabajo y la reivindicación del trabajador en el trabajo en los territorios, ¿no? Que tienen que ver básicamente con otras formas de hacer economía que no está ligada solamente a la economía del pobre, sino poder encontrar en la economía social esa riqueza que te marca otro parangón, ¿no? Y en cuanto a la educación también, tanto la economía social como la educación, que fueron dos ejes importantes. El tema del trabajador en la educación, trabajador en la economía social y todas las experiencias y los tránsitos que se van haciendo en los distintos lugares fueron así como el punto central. Claro, porque muchas veces, ¿no? Desde por ahí medios masivos, ¿no? O otro tipo de comunicaciones, se toma a la economía social como un parche, digamos, como un remedio frente a lo que es la economía tradicional, digamos. Desde este congreso, ¿cuál fue el mensaje, cuál es el accionar para que se empiece a tomar a la economía social no como un remedio, sino como una alternativa real de la posibilidad de hacer otra economía diferente, con otros valores? Lo que pasa es que en realidad lo que vos estás planteando, que es así, tal cual, que pareciera que es la economía del emparche, es una economía que en general en las grandes globalizaciones no es conveniente. Uh-huh. No es, digamos, lo que se intenta visibilizar. Claro. Pero lo que pasa a mí, lo que me parece a mí, es que esta economía ya está siendo... Que claro. No es algo que alguien o grupos o colectivos o cooperativas le está pidiendo permiso a nadie para hacer. En realidad se está buscando esta alternativa como forma de vida, que busca, obviamente, a partir de que busca consumir otro tipo de alimentos, que busca otro tipo, otras formas educativas de transitar la educación y de que haya espacios de enseñanza. ¿Hola? Sí, estamos acá. Estamos escuchando. Y de que haya espacios de enseñanza, aprendizaje, que como pasó en el Congreso, que el aula sea un espacio en donde por ahí había experiencias prácticas y esa sea el aula. Porque el aula tiene que estar cercenada únicamente a cuatro paredes, ¿no? Como estamos acostumbrados. Entonces, para mí, la economía social está siendo, economía social y solidaria ya está siendo y hace rato, y ya desde los pueblos originarios, que ellos ya hacían economía social y compartían lo mucho, lo poco que tenían entre todos, creo que ese es un punto de partida, ¿no? Se trabaja el adentro colectivo y personal, individual también, cómo se trabaja el adentro de lo que sería lo local, en el caso de Clodomir, en el caso de Santiago, desde lo más pequeño hasta lo más grande, ¿no? Porque cada uno, Santiago tiene determinadas lógicas, Buenos Aires tiene otras, Catamarca tiene otras, la Patagonia, otras zonas de la Patagonia tienen otras, pero digo, ¿cuál es el punto en común que está, digamos, como burbujeando, que hace que esta economía empiece a tomar más fuerza? O sea, tiene fuerza en sí misma, tiene poder en sí mismo. El tema es que ahora lo que hay que hacer es visibilizarlo, ¿no? Uh-huh. Rosana, justamente aprovechando, hablabas de puntos en común, ¿qué pudieron detectar que es la problemática común a todas las organizaciones, a los que estuvieron allí, que necesitan o enfrentar o revertir o buscarle la vuelta? Y uno de los puntos es el tema de los espacios de comercialización. Me parece que ahí es un punto que salió así como muy fuerte. Aparentemente, se cae en espacios como ferias, sí, o se cae en espacios donde en algunos sectores te dejan, porque por ahí haces un trabajo territorial muy fuerte y te dejan que pongas algo que vos estás produciendo, pero no hay instalado espacios fijos de intercambio, están faltando, digamos, distintas propuestas a lo que hacen eso. Después el tema del registro fue otro de los temas, el tema de los precios justos. Bueno, salieron así como esos temas como muy fuertes y cómo poder empezar a conformar una red, que si bien hay muchas redes, poder pensar una red con estas miradas que están faltando y que es necesario agruparse, ¿no? Uh-huh. Perfecto, y yo me quedaba con ganas por ahí, si tenés o si te acordás, seguramente que sí, obviamente, pero alguna, no por desmerecer a las otras, pero alguna experiencia interesante para que la audiencia escuche de alguna experiencia cooperativa o economía social que sea digna de relatar, de nuevo digo, sin desmerecer a las otras, pero por ahí es más interesante que otra o tiene alguna pata que llame más la atención que otra. A mí me parece que la práctica de la Asociación de Familias con Identidad Huertera, que están en Santiago del Estero, me parece que es una práctica. Sí, Rosana, ahí se cortó. Nosotros desde nuestra organización participamos de lo que es el Foro Hacia Otra Economía, este es el cuarto año, y a la gente de la AFI, que es la asociación, la en nuestro caso la los conocemos desde hace 2 años. Sí. Y si yo tuviera que decir el impacto, no solamente en la creación de las fábricas que nacen de determinadas familias, respetando la impronta, suponete, si Isabel era la que hacía las pastas para el barrio, sí, ¿no? Y hoy Isabel, a través del impulso de la AFI, a través de articular con el INTA, hoy Isabel tiene su fábrica de pastas. Claro. ¿Sí? Tiene distribución, pero asimismo la AFI tiene la fábrica de pasta, la fábrica de embutidos, la fábrica de panadería, bueno, y todos pertenecen a una asociación civil. ¿Qué, ¿qué produjo esto? O sea, yo voy a, desde esa época que los conocí ahora, primero el desarrollo de sus propios, de su propia fábrica, y de el intercambio, el que tiene la huerta dentro de la ASI es el que provee las verduras para que el otro pueda hacer la, la, el que tiene la harina provee al otro que va a estar haciendo el pan, el que tiene las huertas es el que va a instruir para que otros vengan y conozcan y vender lo que hay. Entonces es como un encadenado muy interesante, de mucho trabajo. Y lo que pude visualizar es este empoderamiento que han adquirido los trabajadores y las familias en cuanto a la participación, a la voz, a las ruedas de reflexión, a, por ejemplo, contar en esta rueda de experiencias, que fue lo que se estuvo contando, o fue una de las partes del congreso, que era contar las experiencias, como cada organización quisiera. Yo escuchaba a varios de ellos que hace un año emitían voz, hablando, dialogando y con una posición política, no partidaria, pero sí política, y eso habla de otro camino. Exacto. Además, sí. la AFI, en el espacio en donde se hizo el congreso, que es un espacio recuperado, que es una tierra recuperada, que era una usina y que está abandonada, nosotros la primera vez que la conocimos, hace unos cuantos meses, dijimos, esto es Kosovo, ahí se hizo el congreso. Claro, o sea, es... Con una... Decime. No, con una doble intención. El congreso se hizo ahí, no solamente porque nos pareció interesante que si la Asociación de Familias Huerteras estaba en ese lugar donde no se podía cultivar nada, y hoy tenés las plantaciones que tienen, si se está levantando un espacio para la acumulación de semillas en construcción natural, si se piensa que el espacio ese que se está recuperando, que se están levantando las paredes, va a tener un centro de distribución de alimentos y en la planta alta va a tener una radio comunitaria, digo, ese es el lugar, el claro. lugar, y ese es el lugar para también entender que hay compañeros que no están en las mejores condiciones. Y aún así son felices, y aún así creen en otro tipo de economía, en otro tipo de modo de funcionamiento, en otro tipo de realidad. Creo que nos bancamos los 50 grados que hubo, algunos, digamos, en su mayoría, por ahí dos o tres personas, ahí hubo un tema, pero bueno, pero está bien, porque no todo el mundo tiene por qué bancarse 50 grados, pero los 50 grados son los 50 grados que se bancan los compañeros todos los días. Claro. Sí, viven ahí. Entonces, entender eso, vivirlo esos días, ver cómo es la reducción de agua, cómo tenés que, digo, te da también una mirada de lo que los compañeros que trabajan la tierra en el monte viven a diario. Sí, que muchas veces desde aquí de la ciudad uno no toma real conciencia de todas esas cuestiones. Acá lo tenemos todo al alcance de la mano, y por ahí muchas veces hasta consumimos productos que realizan estas personas de esa manera, y nosotros simplemente la tomamos de una góndola sin tener en cuenta todo el proceso productivo ni el trabajo humano que hay detrás. Exactamente. Bueno, lo que cuando me preguntabas vos cuáles fueron esos puntos, para mí fue uno el empoderamiento, otra la participación, poner la voz, poner el trabajo, contar cómo producen lo que producen, que también esa es una forma educativa de transmisión no formal, ponele, ¿no? Pero me parece que ellos como maestros educadores, ponerse en ese lugar, me parece que estamos hablando de otra cosa. Uh-huh. Clarísimo, no sé si Juan te quedó alguna más. Te queríamos preguntar también sobre la organización a la que perteneces, la Fundación OASI, también hablar un poco, o sea, sabemos que está en Moreno, ¿a qué se dedican? Sí, bueno, nosotros básicamente la Fundación nació en el 2006 como una propuesta familiar de Marcelo Miraglino, que es mi hermano, su esposa, mi mamá. Sí. En realidad la propuesta nació de él, básicamente, solicitándonos puntualmente a mí, que yo soy educador y que venía trabajando en algunas propuestas de villas y en espacios educativos, hacer algo en el partido de Moreno que hacía falta en ese momento, en el 2006. A partir de ahí lo que nosotros hicimos fue trabajar en inclusión social a través de lo que nosotros llamamos gestión asociada, que es juntarnos en distintas comunidades con distintos actores o distintas organizaciones y generar una propuesta común de aquello que ese barrio, esa comunidad o esa región desea concretar. Así nada, impulsamos desde orquestas populares, orquestas de cuerdas, murales por la identidad, grupos de teatro callejero, distintos. Pero en este momento estamos en una propuesta que es que ya viene con más de un año, que es la Escuela Latinoamericana de Economía Social, de OASI, que largamos bueno con esto de los cursos de la Sacha Guitarra, que tienen que ver con ir a los lugares. O sea, nosotros no creemos que somos una escuela que tenemos el saber. Si nosotros vamos a los lugares donde está el saber, en este caso fue a Atamisqui, en Santiago del Estero este año, donde está el Pidio Herrera, que es un gran músico, artesano, creador de un instrumento argentino, que es la Sacha Guitarra, que es guitarra y violín, y el maestro dio la clase para un grupo de personas, luthiers, músicos y demás, que querían saber sobre esa temática. Básicamente la escuela va a los espacios naturales a justamente trabajar en eso. También participamos en todo lo que tiene que ver con sistematización y gestión de planificación coparticipativa en lo que es el Foro Hacia Otra Economía, que es un foro nacional que va a ser este año en la ciudad de La Plata, 14 y 15 de noviembre. Y pues, bueno, participamos en este congreso y en el Congreso de Cultura Viva Comunitaria, que también es un espacio colectivo cogestionado entre 365 organizaciones a nivel nacional y que va a ser en Córdoba, en Unquillo, del 21 al 24 de noviembre. Perfecto, Rosana. La verdad que estuvo bueno lo que contaste, nos quedó más claro lo que ha sucedido ahí en Santiago del Estero, en Clodomiro, el fin de semana pasado. Así que nos queda agradecerte la comunicación y seguiremos en contacto, atentos a ver cómo sigue avanzando todo este conjunto de economía social que bueno, que está afianzándose y que se está desarrollando. Dale. Te agradecemos mucho. No. Dale, gracias. A ustedes. Chau, chau. Hasta luego. Era Rosana Miraglino. Perteneciente a OASI, una fundación no gubernamental, no me salía. Organización Argentina para Sociedades Inclusivas. Exactamente, en relación a lo que fue el primer Congreso Latinoamericano de Educación y Economía Social en Clodomira, Santiago del Estero, el 17 y 18 de octubre pasados. Claro, y adelantó que se vienen varios encuentros más, así que parece que vamos a estar en comunicación con ella nuevamente o con otros compañeros para seguirle el aula latinoamericana a la economía social y solidaria. Exacto, vamos a la última tanda y volvemos. Vienen a salvar, quieren morder, temer. estar sin laburar. Así les va, siguen buscando a quien cagar. Y a vos te duele más los 3 metros al vallado. Ya está abierta la primera etapa de inscripción para el ciclo lectivo 2015 de las escuelas públicas de la ciudad. Para ingresar a jardín de infantes, primer grado de primaria, primer año de secundaria, escuelas especiales y de adultos. Del 6 al 17 de octubre, entra a buenosaires.gov.ar/inscripción escolar. Llama al 147 o acércate en persona a cualquier escuela pública de la ciudad. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Consol, el consumidor puede utilizar su poder de compra de forma responsable, apoyando los emprendimientos asociativos y autogestionados. Consol es una cooperativa creada por y para los consumidores, en la búsqueda de fortalecer la economía social y solidaria. Búscanos en Facebook o entra a consumosolidario.com.ar y cambiemos juntos la forma de consumir. Rapidito el último bloque del programa de la fecha, faltan segundos nomás para las 4 de la tarde, así que nos queda nada más despedirnos. Agradecemos a Camila Medrano por la coordinación de aire, a Paulita Sotelo por la operación técnica. Te agradezco a vos, Juan Saavedra, por haber venido y dedicarte también a hacer esto que haces, así que... Esto que no sé cómo se llama, no tiene nombre lo esto, mío. La co-conducción. Y yo te agradezco a vos. Bueno, por bancártela, vinimos bien y no sé, ¿te gustó el programa federal? Sí, me gustó. Abarcamos me gustó. Territorio hoy. Exactamente, nos exactamente. ¿Eh? Así que despedirnos hasta el jueves que viene, minutos después de las 3 de la tarde, para seguir fabricando alternativas aquí en Radio Gráfica. Chau.